a la calle, observen lo que le pasa. Ay, tengo un muñeco en mi casa que le gusta a las muchachas, y si lo saco a la calle, observen lo que le pasa. Alicia me lo acaricia, Aurora me lo enamora, Gertrudis me lo sacude, la reina me lo despeina, Jacoba me lo joroba, Teresa me lo endereza, Francisca me lo pellizca, Renata me lo maltrata. ¡Ay, qué muñeco! ¡Qué muñequito! ¡Ay, qué muñeco! ¡Qué muñequito! Y ve a las chicas, brinca solito. ¡Ay, sí, ve a las chicas, brinca solito! ¡Ay! Oye, y este es el misterio del muñeco, muñequito misterioso ese. Saco a la calle, observen lo que le pasa. Ay, tengo muñeco en mi casa que le gusta a las muchachas, y si lo saco a la calle, observen lo que le pasa. Alicia me lo acaricia, Aurora me lo enamora, Gertrudis me lo sacude, la reina me lo despeina, Jacoba me lo joroba, Teresa me lo endereza, Francisca me lo pellizca, Renata me lo maltrata. ¡Qué muñequito! ¡Ay, qué muñeco! ¡Qué muñequito! Si ve a las chicas, brinca solito. ¡Ay, si ve a las chicas, brinca solito! ¡Bueno! ¡Este es el baile del muñeco! ¡Con la Sonora Dinamita! Suavecito, baby, no, no mercy, watch me know.